any color. Trust or no tree color. Aquí comienza Trastorno Tripolar Tercera Época. Edición 175. Pues sí, es una vergüenza. Ya Cepán se ha sobresaltado. Volumen, ¿por qué gritan tanto? ¡Oh, Dios mío! Esto es Trastorno Tripolar, que vuelve por sus fueros. Hola amigos, pacientes, buenas tardes. Aquí comienza una terapia, una nueva terapia, que sería la tercera era. La tercera era de Trastorno Tripolar, que además se corresponde, ya tuvimos una primera, una segunda, y por lo tanto falta una tercera, que es esta, tripolar, ¿no? Tercera, todo va unido. Va a ser la última. Yo creo que va a ser la última, porque ya no funciona nada, o sí funciona todo. No, está funcionando todo. Todo, pero sí, hemos empezado con unos acoples. ¿Qué me cuenta usted? Como siempre. ¿Qué me cuenta? Se le han caído hasta las gafas a los días. Se me han caído las gafas del susto. Del susto de tener que afrontarme terbutalina a esta mierda. Mal empezamos, ¿eh? No, yo he empezado bien, es usted que se ha sobresaltado. Joder, porque ha sido por su culpa. Usted tiene malas ideas. Don Lexatín se ha reído mucho, está muy feliz. Fíjese, ha visto, ¿no?, que se le han caído las gafas. Pero y ahora ahora se ríe. De repente ha tenido un accidente. De repente qué susto se ha dado. Qué susto, ¿eh? Pues venga, te voy a asustar yo luego. Venga, anda. Trastorno Tripolar Tercera Época, edición 175. La vida es horrible. Es mucho más difícil cambiar de lo que jamás pensé. Solo espero que no sea demasiado tarde y voy a esforzarme para lograrlo. Si te lo tomaras en serio, podrías hacer cambios. Tiene que cambiar ahora. Tengo que ponerme de pie. Cambiar lo que es necesario en la vida puede ser una de las cosas más difíciles de hacer. Sabía que este proceso iba a ser difícil, pero no pensaba que lo iba a ser tanto. He renunciado a muchas cosas. Trastorno Tripolar Tercera Época. We'll be right back. Música más bonita y más positiva, ¿verdad? Sí, pero yo me he quedado ya un poco pillado, me va a costar arrancar, así que pediría al resto de los pacientes que empezaran a agilizar sus neuronas, porque las mías están un poco colapsadas, por decirlo de alguna manera. ¿Pero eso es novedad, entonces? No, pero puede ser que hoy es un día muy especial y os voy a comentar una cosa. Y miren, tal día como hoy hubo un señor que dijo: no tengo ni un solo amigo y tampoco tengo futuro. Seré ignorado porque soy feo. No valgo para nada. Es más, la basura vale más que yo porque se puede reciclar. Pero tal día como hoy lo dijo un señor. ¿Canto trabajo aforra ese hombre o no ter que pensar en ter que, por ejemplo, regalar a gente cosas por los seus aniversarios porque no tengo amigos? Iso é un aforro moi consistente. Non pensar no futuro, non ter futuro. Vostede sabe, se un non ten futuro, joder o que aforra en hipoteca, por exemplo, porque xa non terá. Iso, eu penso que ten todo ventaxas. Pero voy a continuar. Este señor, al decir eso, fue porque le detuvo la policía. En un ataque de ira, lo que hizo fue apuñalar y cargarse a 11 personas. Este señor se llama, de hecho todavía sigue vivo, Tomohiro Kato. Y en Tokio pues le dio una ventolera y dijo que esos 11 eran los seus amigos. ¿Qué amigos? Acabar con sí. Él quedó well sin amigos. Estuvieron intentando algunos psicólogos saber cuál había sido el detonante real de este ataque de ira, un poco ilógico, según Peña de su entorno, ¿no? Y por lo visto podría ser que le desapareció un mono de trabajo, porque estaba en una fábrica, digamos, en lo que es la producción de cadena. Qué mala la producción. Se estaba produciendo cadenas con monos. En cadena, le falta el mono y se dedica a apuñalar. A mí si me quitan el mono, también la leoparda, ¿eh? Es que es muy mala leche quitarle a alguien el mono. Creo que depende del mono. Y además se fue a la plaza, una de Tokio, que se llama Akihabara, que es famosa porque es donde se juntan todos los amantes de la cultura otaku. Bueno, pero entonces no hay pérdida ninguna. ¿A que no? Entonces, ¿qué fueron esos fallecidos? ¿Qué eran? Ese tío es mi héroe. Era una selección natural, era Ecoembes. Eso era política de Ecoembes nipona. De tapadillo, porque hizo un estudio de mercado, para ver si con eso xa empiezan a hacer una limpieza de otakus. Tal vez, digo, es un suponer. Pues con los otakus a otra parte, ¿no? Fuera otakus. No sé por qué. Me abraza, me enloquece si suspiras. Me enloquece cuando me besas. Mi bien, me enloquece noche y día. Y sé de mi vida, me enloquecería. de todo. Venir a apoyar a Teresa en este pueblo de Callosa Segura, porque tengo el sentimiento de millones de españoles, que es la defensa de nuestra identidad, de nuestros valores. Y también es una lucha de rebeldía contra quienes utilizan la por sectarismo, con mentira, con odio. ¿Qué daño hace una cruz que lleva años y años y años recordando hechos tristes, personas que fueron fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor? Pero sin odio, con amor. Benvidas, persoas humanas, outra vez a esta nosa sección favorita, a cona que culpa che ten. Favorita para usted. Favorita para todo mundo, menos para donde hace pan. De, neste caso vamos a falar dunha persoa, eu, bueno, unha persoa humana relativamente, porque superhéroe. Non, todo o contrario, infraheroe, podíamos dicir, pero non por si sí mesmo, non, porque hai veces que o condicionamento externo contextual, digamos que fai do humano pois algo que, bueno, poderíamos dicir que humano, vamos a disalo en que era coruñés. A pesar diso, vamos a falar del, que ni máis nin menos que Alexandre Campos Ramírez, máis coñecido como Alexandre de Fisterra, que como todos ben sabedes, porque así se encargaron en popularizalo os diplomáticos de Monte Alto, foi o inventor do futbolín. Ese deporte ou artilugio, non sabemos, esa máquina, esa movida, porque lo juegan outra gente. Sí, ese deporte que xoga, pero sí, xogan unos monitos. Xogan uns, pero outros dan patadas a unha pelota, pero o que move o pau é o de arriba. Dos grupos de gente. Xogan personas. Xogan personas, pero meten goles cousiñas. E los muñequitos. Pero o gol que felicidad no mete. Felicidade mucha a persoa gente. Ou o boneco. Iso é todo un debate que deixaremos para outra edición deste programa. Que hizo este señor aparte de generar polémica sobre quién mete los goles? Para empezar foi coruñés e conseguiu sair adiante, o cual, pois, sí, eso tiene mucho mérito. Le admiramos, todo o mundo sabe que a raza coruñesa é bastante incompatible co que a vida civilizatoria, etc, todas estas cousas, pero bueno, hai que respetalos tamén, porque non deixan de ser seres de Dios. Seres de Dios. Este home, a que lle pasou foi que tiña 15 anos cando estallou a Guerra Civil en España, e cando, como todo mundo sabe, o Tribunal Supremo encárgase en ratificar, se estableceu a recoñecida como legítima jefatura do Estado do general Franco, e caeulle unha bomba, entón quedou jodido de ferido de guerra, mandárono a Madrid, e no hospital en Madrid mirou cos raparigos e as raparigas ou rapaciños pequenos, pois que querían xogar o fútbol e non podían porque igual non tiñan pernas por estas cousas da guerra. Entonces, por eso hizo a los muñecos sin que brazos. Foi unha guerra humanitaria, non o esquezamos, iso tamén hai que telo en cuenta, e se matou con amor, claro, que foi con amor, como ben dice o Santiago Abascal, foi unha, ou no, Ortega Smith, sí, que, sabe, con amor, si fusilábase, sí, pero, hombre, pero con cariño, cariñosamente, con cariño. Cariñosamente eras, mira, vou te matar, pero sin odio. Bah, ¿eh? Sí, no me lo tengas. Podría estar en enfadado, pero no. No me lo tengas en cuenta. Pues este te podría hombre, dar un beso, allí, pero te voy a dar un tiro. Entonces, Howe dijo, hostia, ¿esto cómo solucionamos? Estos nenos no tienen pernas, ¿cómo van a jugar al futbolín? Entonces pensó, empezó a trebellar máquinas y cosas, y acabó trebellando el futbolín. Después, a causa es que, a pesar de que sacó, quitó un gicho a cuando miró, quitó ya o registro, ¿no? Registró un tío, entonces él enteró, se tal, tuvo que volver, pero el tío que registró, que era francés, no era de Coruña, entonces, claro, pois tiña máis humanidade, negociou con ele e dixo, mira, que eu intentei localizarte, macho, pero non había forma porque mandei cartas e isto non chegaba. Entón quedaron en que lle deu uns cuartos, o cual lle permitiu a él no 48 marchar a América Latina, fixo aí toda a súa vida e morreu fai 12 anos aproximadamente, pero será sempre recordado, entre outras cousas, repito, gracias aos diplomáticos de Monte Alto, unha gran banda, a pesar de que humanamente non deixan de ser coruñeses, pero bueno, ninguén é perfecto, que fixeron ese Alexandre de Fisterra, inventa a tralla brava, inventa o futbolín, porque inventa a tralla brava e inventa o futbolín, Alexandre de Fisterra, inventa a tralla brava, inventa o futbolín, Alexandre de Fisterra, a tralla brava inventa o futbolín, inventa a tralla brava de Fisterra, o na pode. Chibiri, chibiri, chibiri. We'll be right back. Sometimes a girl leaves the guy she digs to marry a guy who'll take care of her. Then she wakes up one morning needing the guy who really made her feel like a woman. Marianne Faithfull does in Naked Under Leather. Naked Under Leather, a new motion picture from Warner Brothers, rated R, under 17, not admitted without parent. Ya está, venga, ya pueden soltar todas las gilipolleces que se les ocurran. Bien. ¿Y eso a qué viene? ¿A qué viene? ¿Eh? Esa actitud. Pues encima, usted debería de estar. Rigor, a seriedad, a... Mire, ustedes están quejando, pero Don Lesatín tiene una cara de felicidad que se la suda todo. Sí, no sabemos. Eso es porque sabe que es un gran programa, la terapia 176. Ay, 170. No, 170. Y la estamos realizando. Cuidado, que la estamos. Sí. Ah, usted también se ha equivocado. Entonces hay que estar triste. Pero lo que sí estamos de acuerdo que hoy es 8 de junio. Yo de acuerdo no estoy en nada ni con ningún. Y escúcheme. Tal día como hoy, en 1783, el volcán Laki en Islandia comenzó a qué? A eruptar. A eruptar. Pero la erupción duró nada menos que 8 meses. 8 meses que fueron el detonante, evidentemente, de provocar en Islandia una gran crisis y, sobre todo, una hambruna que al final acabó costando la vida. Se calcula que a 6 millones de islandeses. Por lo pero tanto, no hay tanta gente. Es imposible, en Islandia, no hay tanta gente. 6 millones. No importaron muertos, esos fueron a importar muertos. Por eso, se veña importar 6 millones, 6 millones. Pero es que ya había gente que decía que ese volcán, el volcán Laki, mal rollo, decían unos monjes, porque esa isla se cristianizó pues bastante tarde, en el siglo XII, ¿no? Y entonces los monjes fueron allí y por la zona donde estaba el volcán Laki, como que no. Como ¿y por qué que no. le llamaron Laki? Si os... Pues tiene una explicación. Porque, pues cuéntemela. Porque mire, Laki para los monjes decían que era la boca del infierno, porque no se fiaban, ahí había algo chungo. Y curiosamente, Laki, que me decía de dónde viene, pues viene de Loki. Y Loki, en la mitología nórdica, es el dios del caos, del fuego y de la destrucción. Un punk de la vieja escuela. Loki. Y de los que ya no quedan. Así que fíjese, ¿eh? Esta desgracia de las buenas, ¿eh? 6 millones de personas. Sí, de los que ni siquiera habían nacido. Eso, bueno, pero lo que fuese, ya van contabilizando. Pero en serio, yo he leído 6 millones. Era un volcán que hizo un eructo en diferentes... Por eso ya no remontaron. No remontaron. Así va Islandia. Así va Islandia, Islandia. Mal. Mal. Trastorno tripolar tercera época. A la Unión Europea le doy 7 días para reconocer la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas. Edición 175. Los que piensan, piensan con Taío. Piensos integrales, Taío, hacen rendir al mundo animal. Oye, venga acá. Mira, escucha la descarga. ¿Saben ustedes lo que viene ahora? ¿Saben ustedes lo que viene ahora? ¿Qué viene? La mejor sección de Trastorno Tripolar. ¡Los Pokémon! Bien, y este Pokémon además es un Pokémon muy especial. ¿Suena algo de fondo? ¿Pokémon se merece un fondo? Joder, sí, pero... cómo está, ¿eh? Es que bueno, ya. Satín, ¿eh? No me pise la sección. Que es que... No se metan con Don Lexatín, además, porque este Pokémon me recuerda mucho a él. Bueno, venga, y nos va a hacer aprender un montón de cosas. Venga, porque necesita un fondo, ¿no? Mejor. No, bueno, no se merece un fondo. ¿Ha puesto un fondo? Bueno, ahora estoy escuchando algo, se ha dignado. Ay, sí, me gusta mucho ese fondo. Bueno, sí, sí, a mí me gusta. Bueno, saben ustedes, el Pokémon 175 se llama Togepi. Togepi. Togepi. Mide 30 centímetros y pesa 1,5 kilos. Sí, es como Doble Satín, tiene usted razón. Pero es como Doble Satín en muchas maneras y tenemos que aprender mucho tanto de Don Lexatín, que hoy está feliz y contento porque empieza una nueva etapa y está todo el rato sonriendo. ¿Por qué se ríe? Porque es la medicina esa, ¿eh? No, porque Don Lexatín ya conoce a este Pokémon y le ha inspirado para vivir. Y es lo que tenemos que hacer todos. Togepi es un Pokémon bebé tipo hada. Y es un Pokémon... ¿Es un bebé de tipo hada? Pues... bebé. Sí. Vale, perdón. Pero en vez de pañal lleva una cáscara de huevo. Ah. Qué rico tiene que estar eso. Entonces, Togepi además es importante porque es un Pokémon adelantado. ¿A qué? A todo. A su era. ¿Por qué? Porque es un Pokémon que aparece en un episodio o en un videojuego de la primera era de los Pokémon y él es de la segunda. O sea, que viaja en el tiempo. Amiga. Viaja en el tiempo. O sea, estaba antes de estar. Estaba antes de estar. Era Pokémon antes de estar. Ha roto el paradigma. Todo. Rompeu espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Además, paradigma que nos sustenta. Una criatura adorable, llena de alegría y optimismo. Como existencia, alegre, adorable y optimista. Y nunca llega a separarse de su huevo, porque su caparazón está lleno de felicidad. Entonces, como Don Lexatín, nunca se separa cada de las medicinas. Cada canto se da cuenta. Porque le dan, cerca. Claro, porque le dan... La felicidad. Y sus las habilidades... Medicina. Mira, además, por eso se ríe, mira. Mírele, qué contento está. ¿Por qué se ríe? Pokémon, ¿a que sí? Mira. Ay, qué picarón. Este Pokémon le ha inspirado. Las habilidades de Togepi son entusiasmo y dicha. Yo creo que, mire, se las ha contagiado Don Lexatín. Total. Además, el huevo que tiene, que lleva consigo, le sirve de refugio. ¿Cómo? Bueno, ¿que sirve? Le sirve de refugio, aparte de darle felicidad. Y lo bonito de este Pokémon es que cuida de otros huevos que luego se convertirán en Togepis cuando eclosionen. Sí. Y los trata como unos hermanitos y los llevan de aquí para allá rodando. Anda, mira. Y hasta duerme con ellos para darles calor. Pero si son huevos hermanitos. Qué absurdo, ¿no? Es este Pokémon. Son huevos con forma de huevo. Por eso hacerlo rodar es más complicado. Claro, no es. Pero es que Togepi es un Pokémon con mucho entusiasmo que no, las adversidades le hacen más fuerte. Tiene alitas, supongo, ¿no? O sea, no, boa. Tiene. No, sí, va con su huevo. Ah, como era un hada, yo pensaba que boaba. No, pero hay que ampliar el concepto de hada. Sí, no sé exactamente lo que significa aquí, pero alas no es. No. Bueno, pues este Pokémon nos va a traer a todos la felicidad. Inauguramos una nueva época, queremos entusiasmo, alegría y dicha. Eso. Y eso es lo que queremos. ¡Viva los Pokémon! ¡Viva! Shows. Trastorno Tripolar presenta. En la cosmogonía. ¿Usted vivió en Buenos Aires alguna vez? Nunca. Nunca. En América Latina nunca he estado, maestro. No hablo más ahora. Cante usted tanto como quiera, pero yo bueno, ahora me concentro en la cosa. Entonces vamos a despedirnos ya del público, ¿no? Bonjour. Muchas gracias. ¿De dónde lo viene a usted lo divino, maestro? ¿Cómo? ¿De dónde le viene a usted lo divino? De don Eugenio Montes. ¿Quién era Eugenio Montes? Es nuestro escritor más grande que tenemos de la Academia Real Española y que dijo que si se tiene que comparar a Dalí a alguien, tendría que ser al arcangélico y divino Raimundo Lullio. Ha sido otra píldora de Trastorno Tripolar. Con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Gana baby mote mamanga molukio tomonana. Lelo na tamboli bala bala ngama bona kotuna kayo. Naleki epaya majana epayo zalaki kofutela. Balobi nanga yo si obima baye beba yo kenete. Ezonga kinga bongo na mawa. Comme canissa, je le salue. Nana baby motema. Baby mote mamanga molukio to monana. Lelo na tamboli bala bala ngama bona kotuna kayo. Naleki epaya majana epayo zalaki kofutela. Balobi nanga yo si obima baye pepa yo kendete. Ezonga kinga bongo na mawa. Comme canissa, je le salue à pied. Nana baby motema. Angel. Lelo na tamboli kini mobimba, suka na suka, balobinga iso bana. Angel. Ebongi opesa mikolo ye kokito kutana, na miziki ya fiesta sukisa. La musique a fait sa soupisa. Bango neto bina. Kiri kiri mabina ya mboka. Mabina ya festa ya sika. Ebongito bina. Kiri kiri mabina ya mboka. Mabina ya festa ya sika. Ebongito bina. Kiri kiri mabina ya mboka. Mabina ya festa ya sika. Ahora ya puede usted expresarse, que por cierto, le hemos interrumpido la siesta. ¿Usted cree que son horas? Oiga, yo soy español y me echo la siesta cuando me sale de la punta del pi. Ya, pero no sé, no, sí, a mí me parece bien, ¿eh? Que usted reivindique la siesta, pero a estas horas, no sé, no, creo que no es buena opción. Tendría que estar en una terapia, que siempre aporta mucho más que una siesta. Pues no me lo ponga tan fácil. No me lo ponga tan fácil, ¿eh? Pues eso es que se lo pongo fácil para que no piense y pueda desarrollarse. No, precisamente no pienso, porque la solución está a la vista totalmente, vamos. O sea, una hermosa y plácida siesta a una tortuosa y bueno, no me sale ahora ningún adjetivo más. Ay, que está dormido todavía. Está todavía, está, sí que le sí que falla. Fue placentera. Igual sí, está sonámbulo. ¿Está sonámbulo? Pues, ¿cuántos sí, dedos teño aquí? ¿Cuántos deño? Yo era pequeño. No lo sé, pero si quieres le digo cuántos dedos tengo ahora mismo yo. ¿Cuántos dedos tengo usted? Uno solo. ¿Qué físico son? Era una pezuña. Es una pezuña, ¿no? ¿Hola? No, tengo la mano, tengo todo el doblador menos uno. Pero a ver si es que se le ha dormido una parte del cerebro o algo así, ¿no? No, se ha puesto rígido el dedo. No sé, está así como, no sé, todo cerrado y un dedo rígido. Ya, no vale. Eso es un ictus, decir. Eso es un ictus, son los síntomas. Es un ictus. No sé, juraría que esto le llaman peineta en otros sitios. Más que ictus, pero. Es porque bueno, no saben. Pero si ustedes lo dicen que son tan sabios en temas de enfermedades, pues oiga, será eso, pero vamos. Nos oqueo tema coronario, témolo bastante controlado, sí. Ah, sí. Trabajámoslo moito. Por cierto, mañana. Hombre, yo sé que el tema coronario lo tienen ustedes controlado porque son bastante monárquicos a veces. Hombre, porque... Hombre, una corona donde esté una... Ver, la corona lo tienen muy... Hombre, lo sí, tenemos claro. No, a nosotros, no sé, nos ponen una corona y... Ustedes ten corona. Y nos venimos ustedes arriba. Ten corona. Nos gusta no, la estabilidad. Pues entón, claro. No. No. Eso no es para calquera. Muy bien. Y las gaviotas... Muy bien, me da igual. Las gaviotas, bueno, las gaviotas son animales muy agresivos, muy violentos y profundamente despreciables, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Y las tortugas? ¿Andan bien por el suelo? Las tartarugas son lentas, estúpidas y cheirentas, y eso también sabe todo el mundo eso. Mañana, cuando usted vaya a trabajar, ¿con qué dinamismo va a ir? Como sea, como ¿no? Perdón, me he explicado fatal. No voy a trabajar, no voy con dinamismo. Voy. ¿Con resignación? ¿Va con resignación? Voy con resignación, exacto. Pues está muy bien, porque con resignación es como hay que ir por la vida. Lo bueno es que mañana los echamos pronto a todo el mundo y encima cerramos la planta, con lo cual es uno de los pocos placeres que se tiene en el museo. ¿Cuándo expulsa? Que se echara la gente. ¿Qué les digo usted de pa botarlos? Llevan una pita escoba. Algo así como pitas, pitas, pitas, pitas, o algo así, o cómo falla. Pues, ¿cuál es el método? Casi, porque hay que ir diciéndoles gestos, como muchas veces la mayoría. Por eso ya quedó a peineta atascada, claro, de hacer tanto gesto, se quedó ya ahí a peineta encastrada, claro. Puede ser, sí. Caramba, qué ganas de ir a un museo, ¿eh? Y bueno, pues eso, nada, vamos sala por sala, desalojando, venga. ¿En non lle din aquello de un desalojo ou outra ocupación? Non hai nadie para ahora que diga eso. Además, no le recomendaría que ocupara allí. Hace mucho frío, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, está allá aquello, un sitio que la verdad es que ahora en verano se está de maravilla. Miren, me han pillado en un día fatal, o sea, completamente fatal, desorientado. O sea, la medicación. ¿Qué dice? Le falta medicación. Hay que subir, se tiene usted que agilizar. ¿Tiene que bajar luego la basura? Pues a lo mejor puede ser, porque no me... O es que me he tomado exceso de medicación. Porque como estoy de Rodríguez... Ay, qué... Está así, a lo loco. Viviendo al límite, si esteando de manera alocada, en fin. Una serie de comportamientos. Bueno, vemos que está bien, que ha vuelto a su curso, así que podemos... Su curso natural, volvió a su intervención, ¿no? Y pasamos, ¿no? Buenas noches, ahora nos despedimos. Vale, adiós. Adiós. Venga. To Nancy and Sheila in the Mansion of the Doomed is so horrifying we can't even hint at it on this radio station. Mansion of the Doomed is so shocking it will never appear on television. Some films you see, some you feel. You'll feel Mansion of the Doomed. will never forget Mansion of the Doomed. Pues ahí sigue el señor Inorapil. Hable, hable. Volvemos a la. Volvemos al. Estamos en directo. No, pero que le he puesto un micro solo para el hombre. Que se merece. Es increíble, ¿eh? Pensábamos que se había ido, pero sigue ahí. ¿Quién? Usted. Usted. Ah, no, yo me voy cuando quiera. Cuando quiera. Que no, que no, pero ¿qué, qué le pasa a Pálido? Paiso Pálido, a ver. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es eso de venir bajo Pálido? Que es que no lo entiendo. Bajo Pálido, no, bajo Pálido. Claro, bajo Pálido. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Abanicarle o algo así o qué? Es que no entiendo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué saben ustedes de ir pero bajo es, Pálido? Pero que no sé, que está como borracho. Es que dice unas cosas que se ponen en paisaje. Usted está hoy mal y me está preocupando porque me estoy quedando así un no, poco nervioso. A mí lo que me está preocupando es su supina ignorancia. Claro. ¿Has visto fotos de Franco que va con un montón de monaguillos? O de personajes sujetando cuatro palos y una especie de manta encima de su cabeza. Eso es el Pálido. ¿De dónde quiere usted de que saquemos nosos monaguillos a estas alturas del siglo XXI? Y a mí me cuenta, oiga, de que se lleven a joder, cuatro, usted de más diva que. Cuatro de la CNT, de esos que hay ahí anarquistas. ¿Qué anarquista? Un anarquista, como una procesión atea o algo así. Sí, ¿y es qué? Bueno, da igual, mire, con que me lleven en uno de esos de los chinos. ¿Cómo se llama eso de los chinos? Pero, a ver, a usted... Sí, se ha seguido que di, no sí, sé cómo sí, se llama. Sí, sí, sí. Ahora me ha costado pillar el chiste. Una caravana de ir a pé, ¿no? Una caravana de humanos en vez de caballos. Que no, coño, joder, ¿cómo se llama lo que el transporte que se usa más en Asia? Un tío de la transportín. Y dos sentados ahí detrás. Antes, antiguamente, no, era gente como debía de ser y no llevaban ni bicicleta, iban corriendo y llevando a la gente en... ¿Por qué tanta prisa? ¿Eh? La prisa mata, amigo, la prisa mata. Mata con patatas. La prisa mata. Pues si hay que morirse de algo, lo mejor es morirse pronto y rápido, ¿no? ¿Usted tiene prisa? Normalmente. No, pero prefiero morirme rápido. Pero ¿y por qué piensa, por qué tiene esos pensamientos tan negativos? No ve, tiene que venir aquí a la terapia y adoptar una actitud. Nos conseguimos un monaguillos anarquistas rápidamente. Y bueno, ¿cuántos necesita usted? Cuatro. Con cuatro ya se conforma. Con cuatro monaguillos ya se conforma. Bueno, se lo pongo más fácil con un paraguas abajo. Pero llevando, sujetando un paraguas para que no me dé el sol. Eso ya miramos más viable, sí. Claro, ya está, eso. Bueno, pues esto quedó registrado, esa está oficialmente, que si aparecemos con un paraguas, con un paraguas usted viene, ¿no? Obligación moral de venir aquí y comparecer. Y dos niños púberes. Bueno, ya estamos poniendo ahí. Y de dos pasa cinco. Bueno. Ya sabemos. Bueno. Venga, dos púberes, ¿qué más? ¿Cómo son los monaguillos? Venga, púberes. Pequeños y sabrosos. Yo he sido monaguillo, ¿eh? Hombre, cuando era usted, pequeño estaba sabroso. Sí, claro. Yo ya, cuando le vi la primera vez, no, dije, este ha sido monaguillo. Hombre, ahora ya no estoy tan sabroso. La carne ya la tengo un poco más dura, pero todavía hay donde morder. Todavía puedo dar guerra, oiga. Hombre, no lo dudo. Es más, para mí, usted siempre tiene una imagen de aguerrido. Sí, sí, aguerrida y pervertido, vamos. Eso no lo duden ustedes. No, sí, nunca lo cuestionamos. Tengo una mente sucia todavía, me he dado cuenta allí en el museo, es increíble. Sí, sí. ¿Lo más sucio? Es una... ¿Lo más sucio o no lo puede? Claro, es que es tan sucio. Es tan sucio que no. Ya. Además, estamos en streaming. Esto no se puede borrar luego. Esto es historia, lo que estamos haciendo. Estamos, sí, en sí, streaming. Sí, claro, esto es streaming total. Screaming es una locura. Screaming. Haberlo dicho y hubiera puesto el ordenador. Hombre. No como ahora que estoy aquí tumbado en el sofá, aquí tocándome las narices. Pues nada, levántese y vaya por el ordenador. Le damos Le damos tiempo, porque tenemos todo el tiempo del mundo. Como estamos en streaming. Ya lo veo. Tienen contenido, pero para aburrir, ¿eh? No lo dude. Oye, o sea, que hemos hecho unas efemérides, ¿eh? Y luego aquí, Pokémon, Galego Ilustre y un par de buenas desgracias. O sea, que no va mal de contenido, ¿eh? Con la mía ya la hemos dejado. Lo hemos bordado. Yo estoy orgulloso de la terapia de hoy. Muy bien, me alegro. La oiré con complacencia, pero vamos, que el rollo es eso. Ya lo saben ustedes. Nada, hay que superarlo. Hay que superarlo. Un paraguas y usted está aquí. Y no trabajar al día siguiente. ¿Claro? Bueno, eso da igual, porque ya lo terminamos en una hora prudente. Un paraguas esa cubrimos. Cubrimos a ida, cubrimos a vuelta. El sábado que viene, no. Libro. Pues por eso estamos hablando. Libro, libreta, tabletón. El libro el domingo. Que sí. Que usted el sábado que viene vamos a intentar. Que últimamente hay un señor que se ha puesto muy pesado en darme vueltas por el rastro. Se refiere a mí. Menuda pieza. Qué malo, que te hago caminar, vueltas, qué mala persona, que soy, que te saco del esas sofá, vueltas, jodido. Esas vueltas pueden tener un final. Vueltas, tremebundo. Pero vamos, que baja, sube, desde aquí, pues. Sí, sí, estamos aquí llegando a un consenso y es el del silencio. Y ahora sí que le vamos a despedir. Por lo menos ya públicamente. No, pero si es usted que es un chapa. Pero con todo el cariño, esto lo digo con todo el cariño del mundo. Pero bueno. Pero para eso llamamos, ¿eh? Como no hay contenidos, pues tenemos que improvisar. Y qué mejor que el peso recaiga sobre usted. Ustedes no me han seguido tampoco. No, no ha habido una comunicación. He intentado dar contenido haciéndome el que se han confundido de llamada y no han... Es verdad, es que tanto ingenio se nos escapa, perdone. Claro, es que no... Tiene una limitación muy grande porque también me parece a mí que están dejando ustedes la medicación un poquito abandonada, ¿eh? Sí, eso es verdad. Pues venga usted a controlar. Pero ahora remontamos, remontamos. La semana que viene aquí, ¿eh? Aquí, sobres, en sobre, medicación en sobre, quiero yo. Que nos vamos ya, que nos vamos ya. Bueno, pues nada, hala. Que les den morcillas. A snake charmer, Tilly, what a dancer, yeah, yeah. She do, yeah, yeah. She did a dance with a snake and name a Willie, what a dancer, yeah, yeah. She do, yeah, yeah. In the marketplace she would do her dance, a hypnotize of people into a trance. What a dance, yeah, yeah. Yeah, she do, yeah, yeah. She really do a hoochie goo. And now the whole Roger fell in love with Snake Charmer, tell her what a dance, yeah, yeah. She do, yeah, yeah. She said, I'll marry you, but we got to take Willie, what a dance, yeah, yeah. She do, yeah, yeah. So they hit the road to Mandalay, heading for his palace in old Bombay. Oh, what a dance, yeah, yeah. She do, yeah, yeah. She really do the hoochie goo. Charmer, Tilly, what a dance, yeah, yeah. I should do, yeah, yeah. And it wouldn't let her dance with a snake, a name of Willie, so she said, yeah, yeah. I should do, yeah, yeah. She took all her money and said, so long, honey, I'm going south just to spend your money. What a dance, yeah, yeah. I should do, yeah, yeah. She beat it down to Timbuktu, where she could do the hoochie goo. Yeah, she beat it down to Timbuktu, where she could do the hoochie hoochie goo. Yeah, she beat. Tengo una nueva vida y no puedo esperar a ver dónde me llevará ahora. Estoy agradecida y entusiasmada con el futuro. Recuperé mi vida. Eso y nunca es. Más voy a perder el control de ella. Se nos están abriendo muchas posibilidades y no vamos a parar en mucho tiempo. Trastorno tripolar, tercera época. We'll be right back. Y con este fondo de libertad vamos a ir ya finalizando la terapia de hoy, la número 175. No sé por qué yo pensaba que era la 176 y estaba convencido todo el tiempo. Eso es porque usted ya se ha contagiado de la magia de la terapia 175, que es una nueva época, una nueva era, y tiene toda la ilusión del mundo y ya quiere ir solo a hacer más terapia. Puede ser, más puede terapia. Ser. Puede ser. Y avanzar. Ya, pero. Y progresar. Final, de hecho, la información que tenía era del número 176, pero. Pero debido, muy pronto podrás saberla. Pero de pronto también dije, ¿por qué no voy a saber yo y tener información sobre el 175? A pesar de que piense que la terapia de hoy es el 176. Lo que le pasa es que con esta nueva época se está engrandeciendo como persona. La terapia sí funciona. Pero yo pienso, ¿por qué no voy a saber? No piense tanto. ¿Cuántos kilovatios son 175 caballos de vapor? ¿Hay caballos de vapor? Muchísimos. 129,43. O sea, no entiendo. 129,43 kilovatios son 175 caballos de vapor. No lo entiendo. Eso es como son, como unicornios o como son. No, pero a vapor. Y con una fuerza, usted imagínese la energía no que tiene hierba. Un caballo y al que le meten vapor. Pero eso es vapor, un caballo de vapor. Eso es un globo. La fuerza, eso es la fuerza. Eso es la un fuerza. Globo de los que venden en las ferias. No, y luego pues se imagínese que tiene 175 caballos llenos de vapor. Hombre, si tengo ya un caballo en agosto que esté a sol, de ahí sale un vapor realmente notable. Pues con esos efluvios de vapor, yo creo que deberíamos de ir finalizando, ¿no? Sí, por favor. Esta terapia, más 175. Allá. El otro día hubo una correlación con la suma de los diferentes dígitos que conformaban el 174. Hoy supongo que también, si sumamos, nos dará qué dígito. Piensen, el 1 más 1, 1 más 7. 8. 8. 8 más 5. 13. 13. 13. 13. Mal número. Mal número. Así que lo mejor es que finalicemos esto cuanto antes, porque sí, porque Lechatín se va a arrancar a hablar y sí, ¿no? Ha pasado de la felicidad. ¿Ha visto? Ha pasado de la felicidad a otro estado. No sabemos cuál sería. El de estupor. Estupor. Sí, vamos porque a acabar. Va a vapor. Efectivamente. Sí. ¿Y qué pasa? Que antes voy a decir algo, ¿no? Hombre, yo, joder, he dado esta información. Sí, bueno, pero yo... Que no, y nadie apostaba por mí, ¿eh? No, siempre nadie apostaba por usted. No estaban fuertes, hay que decirlo. Pero... La apuesta es tan fuerte que vamos a hacer programa la semana que viene. Wow. Eso vamos a intentar, eso, como a lo loco. Uno también, porque ya lo ha dicho el doctor en Alapril, que si él tiene un paraguas, entonces, ¿no? Que vendrá. Entonces habrá que ir con un paraguas para ver si se anima, ¿no? Paraguas. Eso, paraguas. Paraguas. Paraguas. Paraguas. O vos para un augasoa. ¿Os despedís de alguna manera razonable? Paraguas. Paraguas. Deseándole paraguas. Ser bien a la audiencia. Deseamos un buen audiencia. Le deseamos paraguas a la audiencia. Decirles que la semana que próximamente. Vamos. En proximidad. Por cierto. En paraguas. Agradecemos paraguas. Los consejos de algunos pacientes que insisten en escuchar esta terapia y que hoy me han manifestado su preocupación sobre la deriva. A la hora de exponer nosotros ante el micro abierto cualquier tema, ¿no? Está preocupado y me la han notificado. Pues tiene motivos para preocuparse. Pero solo pido que confíe en nosotros, que rápidamente encauzaremos nuestros pensamientos y desarrollos de la terapia hacia buen término y buen fin, ¿o no? Sí, pero ¿de quién habla y de qué pues, habla? Un paciente habitual que escucha ¿qué paciente? La terapia. Pues yo qué sé. ¿Quién? No, dígalo, saber, ¿no? Dígalo. Bueno, salud y locura y no locos nada, ¿no? Hasta la sepultura. Y paraguas. Paraguas. Paraguas, paraguas. Paraguas. Paraguas. tienes que también que amar. Que amar. Sirunyar. Sirunyar. Si solo tienes que también que amar. Que amar. Gana cabello bari, hazar cabello bari. Y el que no se le caro tagin hobi cabello bari. Gana cabello bari, hazar cabello bari. Y el que no se le caro tagin hobi cabello bari. Yarko angus siru sanver stanjumem Garanam shabe edo bari, hazar ta edo bari Yerkem sered kanu tagin, hobi shabe edo bari Garanam shabe edo bari, hazar ta edo bari Yerkem sered kanu tagin, hobi shabe edo bari la dejamos. Bueno. Hasta luego, muchachos. La terapia radiofónica para la gente que tiene la mente ausente.